En realidad hoy lo charlábamos con alumnos en la carrera de comunicación, que es una marcha que se convoca y que a partir de Ni Una Menos hay que empezar a cargar de contenido. Yo creo que esto abre un debate, y lo que está pasando hoy en Viedma desde ese punto de vista es histórico, porque me parece que lo que pone en juego es qué ocurre con la escena en la cual nos fuimos educados como hombres y como mujeres. Más allá de la cuestión puntual del femicidio, creo que nos replantea roles históricos que han consagrado una sociedad que ha reproducido formas de violencia, asimetrías de poder, y que creo que este es el momento inaugural o una piedra angular que ha visibilizado un hecho que históricamente ha constituido la sociedad occidental, al menos, y que en nuestro país tiene la forma a partir de una serie de marcos legislativos, una serie de experiencias culturales que han transformado en parte de la sociedad para que hoy estemos reunidos acá para comenzar un debate que creo que va a ser largo. En la universidad, concretamente entre los alumnos, algo especial, algún reclamo o algún aporte especial mirando esta convocatoria que hayas escuchado? Mira, lo que se dio hoy fue un debate, porque la universidad lo que planteó fue tomar parte de la clase para desarrollar ese debate. Y lo que yo vi entre chicos y chicas que tienen entre 20 y 25 años es una mirada reflexiva en relación a este tipo de debates, no solo por la convocatoria, sino por la historia en la cual ellos se han educado y entienden que las futuras generaciones, a partir de esto, van a tener otras prácticas culturales que van a permitir una sociedad distinta. Muy importante para Viedma, realmente estoy sumamente gratificada, porque aparte generalmente uno está acostumbrado a compartir este tipo de espacios con un determinado grupo de gente, pero bueno, ahora está todo el mundo acá y me parece genial, y ojalá esta sea la puntada inicial, ¿no? Y que no quede como, bueno, una expresión de deseos que se anule mañana, sino que realmente esto sea, o sea, para que aprendamos a amarnos y a cuidarnos un poco más, desde ese lugar, ¿no? A ver, un poco eso era lo que quería pedirte, ya me lo estás adelantando, pero ¿dónde pones el acento? Vos seguramente compartís todos los reclamos. Sí, totalmente. Pero desde tu experiencia de mujer, sí, madre, militante, docente, sí, ¿dónde pones el acento? Mira, yo creo que cuando hay una violencia institucional, nosotros tenemos que poner el acento en las instituciones, en el Estado, en el otro. En cuanto hay violencia doméstica adentro de la casa, esta cuestión es muy social, es totalmente humana y tiene mucho que ver con el amor. Maltratar, perseguir, celar, oprimir no es amar. Entonces me parece que esto, por eso me emociona mucho también esto, ¿no? Que acá no nos está juntando despotricar contra alguien, sino reclamarnos esa cuestión. Gracias a vos. ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! Intendente Fulques, tu expectativa y ya tu mirada de esta concentración de vecinas y vecinos de Viedma en este Ni Una Menos. Bueno, una satisfacción, porque creo que hay movilidad, creo que es un tema que ha penetrado. Vamos a ver la coherencia que tenemos en la aplicación de estas propuestas, ¿no? Porque estas cosas son interesantes como efecto visible, pero tienen que tener el correlato en la actitud diaria y el comportamiento individual de cada uno. Porque hoy escuchaba, porque en todos los medios se hablaba de esto, que todos tenemos actitudes machistas, de las mujeres y los hombres. Las mujeres que tienen algunas actitudes demasiado condescendiente para con nosotros, y nosotros actitudes de mandato que, sin ser violentos, son desubicados al menos, ¿no? Así que creo que, bueno, la sociedad necesita verificar y rever mucha de esta historia, y lógicamente la justicia es otra de las que está sindicada como una, como una visualización concreta de estos problemas que tenemos. Igual tenemos claro que lo de hoy es especialmente un desnaturalizar la violencia contra las mujeres. Sí, totalmente, totalmente así. Pero digo, bueno, lo que no hay duda es que yo pensé que no hacía falta en algún momento de estos años atrás. Creía que era una exageración. Me llamó mucho la atención cuando asumí el Consejo de la Mujer, las cosas que dijeron, las cosas que interpretaron, con lo cual no hay duda que hace falta seguir trabajando en esto, porque estas cosas que uno las ve como que se solucionaron, es mentira, no están solucionadas. ¿Alguna cosa sí que tenés ya como picando, que decís, esto tenemos que poder avanzar desde la municipalidad, algo que tenga? Podés no tenerlo, ¿eh? No tengo. Lo que me picó mucho ahora es el tema este de la aplicación de la justicia en el tema de la figura del homicidio, cómo se califica distinto cuando contra una mujer, con el feminicidio y el femicidio, que también empezar a comprender estos procesos, que no le falta. Es lo único que me llamó mucho la atención estos días. Después, la verdad, acciones concretas no se me ocurren. Gracias. ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! Sí, la verdad es que he conversado con mucha gente en la plaza y a todos les llama la atención la cantidad de gente, y sobre todo la cantidad de gente joven que ha venido a esta convocatoria. Este tipo de movidas espontáneas, lo ideal es que tengan una consecuencia organizativa después, para que tengan peso las políticas que se puedan implementar, porque la única garantía de que las políticas se implementen es que haya organizaciones detrás que las sostengan, porque si no, ya sea a nivel gubernamental como a nivel social, así que estamos esperanzados en que tenga una resultante esto. De los reclamos, bueno, los cinco grandes ejes que un poco unifican el reclamo en todo el país, o de lo que vos venís pensando y rumiando, algo que especialmente te tenés ganas de decir hoy, ahora, acá en Viedma, acá tenemos que ponernos. Sí, y yo creo que lo más importante es que esto lo tome educación, o sea, los docentes, y que atraviese todos los niveles, porque esto solamente desde muy chiquitito se aprende. Esto se aprende en la casa, así que como docente, habló una maestra jardinera acá, me parece. Sí, sí. Bueno, creo que es así, es la única manera. ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! A mí me parece que, bueno, pudimos haberla hecho antes, pero tomamos conciencia de que es necesario que la sociedad internalice esta problemática para tomar los recaudos, no solamente familiares y personales, sino tomar los recaudos legales y sociales necesarios. Yo creo que esto es un principio y habrá que continuar. ¿Hay algún acento que vos quisieras como ponerle? Esto es lo que yo veo como lo más urgente que pueden hacer, o las autoridades, o... Yo creo que así dice la ley 26485, creo que es, que está instrumentada teniendo en cuenta todas las problemáticas de la violencia de género, pero las leyes no son solamente para sancionarlas y promulgarlas, las leyes son para reglamentarlas y aplicarlas, y creo que nosotros todavía estamos en deuda con esta última parte, que es muy importante y que diríamos en este caso es la principal. ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! me parece que es una convocatoria muy importante, hay muchísima gente, es muy interesante la diversidad de organizaciones, de todo tipo que han adherido a esta convocatoria, y me parece que es un primer paso fundamental para empezar a debatir el tema de los derechos de las mujeres en todo sentido y en todas las edades. Veo organizaciones de todo tipo, veo desde clubes con niñas de 10 años que han acompañado a la convocatoria hasta organizaciones políticas. Me parece fundamental que se abran estos espacios de diálogo y de expresión, ¿no? Porque son garantes de democracia y eso está buenísimo. Seguramente compartís todos los reclamos que más o menos unifican esta marcha del Nunca Menos, de Ni Una Menos, acá en Viedma y en todo el país. ¿Pero hay algún acento especial que te gustaría señalar? Bueno, yo creo que lo que es lo que me parece así como fundamental es la capacidad que ha tenido este movimiento, esta gente que se ha convocado hoy, a pensar en Ni Una Menos como política pública. A mí me parece que eso es fundamental porque excede la noticia amarillista, excede el crimen en sí mismo y lo pone como debate de política pública, lo pone como debate de derecho humano, ¿no? Y eso me parece un paso que se está expresando hoy en todo el país y es fundamental. ¡Ni una menos! ¡Ni una!